Hola, me llamo David y mi planeta es el planeta de los Lego Technic y los trenes y las casas. Y he dibujado tres Lego Technics, uno rojo, uno azul y uno que se hace con los dos, rojo y azul. Y las ruedas negras, y la carretera y el cielo y la luna. Me lo estoy imaginando. A ver, a ver. Pues que ya lo tengo en el... Pues que la gente se despierta y desayuna y va al garaje y coge el coche de Lego Technics y le da para atrás y ya arranca. Y eso, que el mundo es de piecitas de Lego Technics y eso. Porque hay vehículos que se mueven rápido, pero hay tres tipos de vehículos. El rojo, que ya dije, es de carreras, así que si lo cogen corre mucho y lo tienen que controlar. El azul, que ya lo dije, es uno de rally que también lo tienen que controlar porque dan muchos saltitos porque es de rally y va por tierra. Y el otro ya lo tienen controlado porque es, pues que es muy pesado. Y así, y los coches, bueno, pero ese atrás tiene mucha cantidad. La suficiente, y también lo tendrán que controlar porque me ha dicho papá que los que tienen atrás el suficiente peso corren mucho y eso.